sonrisa. Es ondulada, como los cabellos de alguna muchacha. La brisa como el agua, la brisa, la brisa, la pasamos blanco. Chocar con lo duro, al chocar con lo duro.